the best sound. Mi corazón murió, alejaste de mí, me cansé de sufrir de tu falso amor. Tú solo fuiste un error, un error, un error. Más no me digas perdón, ya me cansé de ti, mi corazón te di, no le diste valor. Mi corazón murió, murió, murió. Mi corazón murió, aléjate de mí, me cansé de sufrir de tu falso amor. Tú solo fuiste un error, un error, un error. Mejor quédate sola, mejor quédate sola, mejor quédate sola, yeah. De los errores se aprende y yo aprendí que mujeres no se confía, después que retan te desafían, no te calientan si hacen la fría. Yo dije el día que estés soltero, las mujeres vendrán en fila, ella vacila aunque esté vacía, esta canción me acordó a Sofía. Mi corazón está moribundo, en el mundo del amor soy un vagabundo, las cajas de condones son jumbo, matando ganas yo la segundo. Si te llevo flores que todo murió, ahora te visito al cementerio, en serio, pensé que eras única en el hemisferio. Cansé de sufrir de tu falso amor. Tú solo fuiste un error, un error, un error. Mejor quédate sola, mejor quédate sola, mejor quédate sola. Quédate alone, no me tires el phone. Si sabes que tú me fallaste, soy débil, no pidas perdón, ey. A tu nombre yo me bebo este gen y me fumo este blon, ey. Enrolé una moña violeta como el traje del guasón, ey. Wow. Tú sigues corriendo en mi mente, es tu maratón. Tú sigues corriendo, baby, tú sigues corriendo, baby. Todos los días en mi cabeza y no te cansas. Por eso yo tengo jodido mi corazón, ey. Mi corazón, corazón, corazón, ey. Mi corazón, corazón, corazón, ey. Y con razón, con razón, corazón. Ya yo no te quiero cerca de mi corazón. Mi corazón murió, aléjate de mí, me cansé de sufrir de tu falso amor. Tú solo fuiste un error, un error, un error. Más no me digas perdón, cansé de ti, mi corazón te di, no le diste valor. Mi corazón murió, murió, murió. Mi corazón murió, aléjate de mí, me cansé de sufrir de tu falso amor. Tú solo fuiste un error, un error. The best sound. Toast of you.